Un día de otoño, la verdad, especial para ver cine, para analizar un poco de algún que otra película y obviamente ir a la profundidad de quiénes son los directores. Claro, si se puede. Entonces, nos quedamos con Clint Eastwood. A ver, ¿qué nos quedó por saber de este gran, digamos, actor y director? En realidad, bueno, todos lo conocen. Yo creo que ahora recién relativamente se está conociendo más como director, ¿no? Una de las opciones por las que él es director, supongo que es porque ya no tiene más espacio en su edad para seguir actuando. Aunque no lo hace muy mal. La última película en la que él actuó fue El Gran Torino, que él estuvo como protagonista, uno de los protagonistas principales, y es una muy buena película, por así decir. Porque, ¿de qué se caracteriza? Clint Eastwood fue un actor, hace, no sé, dos décadas atrás, fue un actor que tenía las películas, en ese caso, en ese tiempo, eran todas de western, o era lo que estaba diluyendo recién en Estados Unidos. No como ahora, que hay acción, hay ciencia ficción, hay de todo un poquito, ¿no? Exacto. En ese tiempo, así como las series que salían como Bonanza, y no recuerdo mucho más, yo series que no vi, por supuesto, no tengo ni idea. A ver, algún fanático de esa serie habrá recordado cómo eran realmente. Han salido series nuevas, igualmente, hay una que se llama Eastwood, que trata sobre el western, que te muestra lo que era la vida en ese tiempo de la sociedad estadounidense, cómo fue creciendo, no había edificios, no había nada, era todo desierto y eran cowboys, por así decir, y eran comisarios y indios y demás, o por lo menos eso es lo que muestran la televisión. Claro. Entonces él era uno de esos protagonistas, él era uno de los más destacados, por así decir. O sea, nosotros habíamos hablado, imagínate esto, o sea, habíamos hablado de Volver al Futuro y justamente Marty McFly, Michael Fox, se hace pasar por Clint Eastwood en la tercera película. Él se llama Clint Eastwood a razón de una película que había visto de Clint Eastwood. Mirá, no recordaba ese detalle, mirá qué bueno. Claro, él es en la tercera película, cuando están en el lejano oeste, 1885, él es Clint Eastwood. Es verdad. Así que, no sé cómo lo habrá tomado Clint en realidad para decir, mirá, me tomaron una película. Pero bueno, y en este periodo, porque él es del 71, no solo pudo interpretar los roles de las películas, tanto en series de televisión como en cine, sino que, bueno, comenzó a ser productor de películas conocidas. Él hizo el famoso Harry el Sucio, era él. Claro. Todo eso. Bueno, yo me acuerdo de una película, mira, yo no te sé decir muy bien. Yo me acuerdo de una película donde él es policía que tiene que defender a una mujer y él tuvo la oportunidad de haber salvado al presidente de los Estados Unidos, cosa que no hace, y el presidente lo matan, que en ese caso, en ese tiempo era Kennedy, y él pudo haberlo salvado. Era una película muy conocida, yo la veía siempre cuando era chico. Esa fue la única interpretación que me gustó de él, o como lo conocí yo realmente. Y me gustaba el papel que hacía, me gustaba, en realidad te gusta la trucha que tiene, la cara que tiene el chabón, justamente viste que hay muchas películas que lo imitan, lo Exacto. imitan tanto, Jim Carrey lo hace muy bien Jim Carrey, en la película Todopoderoso hay una película que lo imita bien Jim Carrey. Totalmente. Y en Casper también, en Casper, la del fantasma, Gasparín, también aparece él como actor, porque Casper hace la cara de Clint Eastwood. Exacto. Vos entonces, sabés que no solo... anduvimos viendo y averiguando algo, información sobre este actor y director. Sí. Y como vos mencionás, ha aparecido en tantas películas. Mirá, protagonizó 46 películas y ha aparecido en 57. Dirigió, claro, 25 películas y ha producido otras 20 más. Claro. Y como actor, como mejor salió, digamos, fue elegido como mejor actor de cine en los años 1981, 84, 85, 87 y 98. Es decir, que después de pasado prácticamente 10 años, ¿sí?, y más, 20 años de su carrera, volvió a ganar, digamos, con toda la experiencia que eso suma, ¿no? Y lo que pasa, como hablábamos la semana pasada, relativamente Clint Eastwood no es una persona que vaya a lo comercial. Y eso es la autenticidad que tiene él como director ahora. y debe haber sido también por el protagonismo que tuvo en la en las viejas secuelas de películas que él ha hecho. O sea, no solo, tampoco no solo es director ni actor, también es músico. Sí. O sea, muchas de las películas que él tiene la ha compuesto la música él. O sea, es completito él. Totalmente. Y la característica que tiene es justamente no ir a lo comercial. Las películas que salen de él ahora relativamente son muy dramáticas. Difunden mucho en la vida real de las personas lo que puede llegar a ser la vida real, como pasa en One Million Dollar Baby, la de la boxeadora, una boxeadora que trata de salir con el fracaso que tiene en vida realmente, ¿no? Y él es un boxeador viejo que la entrena, que no la quiere, que después la entrena, y bueno, después la película se va de los cabos, pero uno no se puede imaginar, y eso también, jugar con lo que no es imaginable, todo muy lindo, todo muy bien, pero de repente se pincha. Yo en ese momento colgué los guantes, te digo. Sí, vos no quería jugar más. No quería jugar más, la verdad que después de ver la película dije, ¿qué hago ahora? Claro, ni hablar. Porque esa es una realidad, y como te decía, hay muchos actores que se destacan ahora por ser directores de película. Mel Gibson es uno de los casos, y Mel Gibson hizo películas muy muy muy comerciales, por así decir. O clavó el punto en lo que interesaba a la gente. Clint Eastwood no hace eso, y las veces que lo hace otro énfasis, o sea, no te genera, imagínate la película que contábamos el otro día, el último estreno, que se llama Más allá de la vida. Él genera una proporción a través de un suceso real que pasó en Indonesia en el 2004 con el tsunami. Claro. Y después la película no tiene nada que ver con eso. O sea, no, la gente, por ahí yo te decía, espera que tal vez, no sé, que aparezcan más tsunami, que haya una guerra entre el hombre y las olas, qué sé yo, no sé, no entiendo hasta dónde puede. Y no lo hace, o sea, no se destaca por eso. Vos imaginate en el Gran Torino, y yo no sé si se la pincho a alguno que no la vio. Yo cuando lo vi en el Gran Torino, con todas las conflictaciones que él tenía con los japoneses que estaban ahí, la mafia japonesa, porque él tiene conflicto con la mafia japonesa, con todas las conflictaciones que él tenía, él era militar, él había estado en guerra, él era malo, ¿me entendés? Era muy malo y no quería a nadie. Los hijos no lo querían directamente. Y yo esperaba que el chabón, no sé, agarre un tanque y los vaya a matar a todos, ¿me entendés? Y no lo hace, el chabón no lo hace, lo hace de otra manera, y eso es lo que genera que es como que vos estás esperando en la película que pase lo que vos imaginás que tiene que pasar. Sí. Y realmente no pasa, y por ahí la gente dice, oh, malísimo, no, pasó. Y vos decís, no, tiene que ser así. No pienses que, no sé, es como, qué sé yo, como poner a Superman y poner a una persona que mata a Superman. O sea, si vos haces una película de Superman, ¿qué vas a esperar? ¿Que lo caigan atropado a Superman? No. Superman es el más grande de todos, es el superhéroe que no lo pueden vencer, ¿me entendés? Y hay un aspecto muy especial que lo hablábamos el otro día. Él hizo dos películas, contando una realidad que es Bandera de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima. La realidad de la guerra de Pearl Harbor, desde Pearl Harbor, que nosotros conocemos, por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares que tiró Estados Unidos a Japón, siempre se vio desde el punto de vista comercial ante Estados Unidos, ¿sí? Él siendo estadounidense, creo que es canadiense, pero él siendo estadounidense, australiano es. No, es estadounidense. Él siendo estadounidense genera un punto de vista desde la cultura japonesa, desde cómo lo vieron los japoneses, y una cultura de cómo lo vieron los estadounidenses, en dos películas, ¿sí? Se arriesgó a hacer eso. Las dos películas son fantásticas, son espectaculares, las dos películas son espectaculares. Porque estamos, ¿cómo te digo? Estamos hablando de un suceso de guerra donde la gente, como yo te decía, está esperando la guerra, y él no muestra la guerra. Él muestra las culturas, el pensamiento, el por qué se puede llegar a hacer eso. Claro. ¿Sí? Y no juega con lo comercial. No juega para nada con lo comercial. Que si vamos a comparar, como yo te decía la semana pasada, si lo vamos a comparar a razón de lo que fue Pearl Harbor, que fue estadounidense, el que trabajaba en Affleck, no me acuerdo qué otro actor más trabaja, Pearl Harbor es una Titanic de guerra, es una historia de guerra que tiene una historia de amor en el medio, y se entrelaza mucho más entre la historia de amor que en la guerra, ¿eh? Por supuesto con efectos visuales y demás para que la gente se llene la trucha de porotos, de pochoclos. ¿Vos sabés que otra película que también ganó muchos premios y fue muy muy criticada y aclamada es Río Místico, del año 2003? Bueno, Río Místico, mirá. Debutó, por ejemplo, la información que tenemos es que se debutó en el Festival de Cannes la película y fue nominada a la Palma de Oro y ganó el Golden Coach Award. Y consiguió 9 nominaciones a los Oscar. Mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guión. Realmente es impresionante la calidad de este director. No, no, y Río Místico, también, bueno, los actores que están en esa peli son maravillosos todos. La historia también desentrelaza. Bueno, ahí tenés también, si te lo pones a pensar, el suceso que desentrelaza Río Místico es, ¿cómo te podría decir? Es nada, vos qué podés esperar de esa película. Y él te pone una secuencia y... que me disculpen otra vez a la gente si no la vio, se pone una secuencia de dos chicos que eran muy amigos, que después se fueron separando, como les pasa a todo el mundo en la adolescencia o en la adultez, que después se fueron encontrando de nuevo, pero cada uno tenía su vida, y relativamente después, al tener cada uno su vida, se van perdiendo el conocimiento, y bueno, llegan a los cauces que pueden llegar a... No quiero contarte mucho, pero no le cuentes el final, no. Que si no nadie la va a ir a ver. Y bueno, o sea, hasta ha hecho películas de amor, Los Puentes de Madison, que es una película, me parece que es una de las primeras que la gente conoce. Esa película fue nominada al Oscar también, es una historia tranquila, si uno lo quiere esperar así. O sea, imagínate ver a Clint Eastwood, como yo te decía, tener el Clint Eastwood en pantalla, sabiendo que el chabón estuvo matando indios y cowboys en el pasado, y estuvo siendo detective, teniente, militar, y de repente en esta película es fotógrafo, y nada más. O sea, qué sé yo, vas a esperar que el chabón con la cámara fotográfica dispare una Magnum 55. No, es Clint Eastwood. Diego, queda algo más por presentar sobre Clint Eastwood, digamos, él como director y actor. ¿Vos crees que puede llegar a exponer algo más que diga, bueno, este es la cereza de todo del postre, todas las presentaciones que ha hecho? No, seguramente queda algo más. Seguramente queda algo más que yo no lo puedo saber o lo sé, pero también depende de lo que él siga haciendo. Y por suerte tenemos la posibilidad de que él siga haciendo. De que él siga haciendo cosas y que la podamos ver. También dependamos en la posibilidad de que uno, cuando se hace más viejo, se hace más, ¿cómo es la palabra? Dócil. O sea, se va rebajando un poquito, entonces de repente va haciendo otras películas y tal vez la última película actúe él y qué sé yo, no sé, me imagino. Le quedaría justamente él demostrarse en una última película como el grande que es. Ah, mirá, ¿no? Qué bueno. Tal vez hacer, no sé, que alguien le haga un homenaje con la vida de Clint Eastwood, pero eso es muy fácil, documentales existen. Claro. Así que, pero no, con lo, yo creo que con lo mucho que ha hecho, o con lo poco que ha hecho, se puede caracterizar como uno de los mejores, porque no es fácil ser primero actor, después productor, después director, hacer bandas sonoras, saber qué quiere la gente o qué no quiere la gente y encima conflictuar con eso. No depende, sabes que no depende de la característica de decir soy Clint Eastwood. O sea, qué malísima tu película, pero yo soy Clint Eastwood. ¿Me entendés? Claro. Decime vos qué hiciste. Yo soy Clint Eastwood. Tengo, ¿cuánto me dijiste? 52 películas en mi haber, 51, 52. Claro. Tengo 52 películas, tengo 28 como director. He hecho series de televisión. Claro, no, la verdad que su carrera es intachable. Mirá, como dije, protagonizó 46 películas, en 57 apareció, dirigió 25 y hizo 20 producciones. Es decir, claro. Es intachable su carrera como director, como actor. ¿Entendés? Claro, vos imaginate, o sea, es el suceso que yo te decía. Vos decís Clint Eastwood y se lo conoce porque Clint Eastwood es Clint Eastwood. Pero si nosotros no buscamos la información, no sabemos cuántas películas hizo o qué películas hay más. Vos ves una película en la tele, por así decirlo, alquilaste una película y de repente te aparece él como director y vos decís, ah, mira, la hizo Clint Eastwood. ¿Me entendés? Totalmente. Salvo las que están rompiendo ahora, pero tiene muchas otras películas anteriormente que uno no tiene ni idea que las hizo él. A eso voy yo, que no es comercial. O sea, mucha de la gente ahora por lo menos decís, ah, la dirigió Clint Eastwood. Antes no era así, él tiene muchas otras películas antes. Entonces no es el caso, como te nombraba, como un carácter así de Mel Gibson. Mel Gibson, vos decís, él se promociona porque es Mel Gibson. Claro. Y es una, es relativamente, eso es asombroso en el sentido cinematográfico. Es no tener la calaña para decir, soy Clint Eastwood, ¿me entendés lo que yo te decía? Si totalmente. Yo fuera Clint Eastwood, yo iría a la trucha de cualquiera y le diría, soy Clint Eastwood. Lo único que queda por decir es que esperemos que su reconocimiento no llegue post-mortem como se hace habitualmente y esperamos ver nuevas películas de él. La verdad que el tiempo se nos está yendo, Colo. Bueno. Veremos el sábado que viene qué analizamos sobre el cine, directores, películas. Estaremos barajando todos esos temas durante la semana, ¿te parece? Sí. No hay drama. Diego, te mando un abrazo enorme a la distancia. Esperemos que pases un lindo fin de semana. Gracias por tu tiempo. Bueno, igualmente, no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, como siempre. Y bueno, que lo disfruten igual. Allí lo teníamos, Diego Bustamante, especialista en cine, camarógrafo, editor, un innovador en el arte digital.